Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día jueves 3 de marzo 2022, y los días jueves nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia la abogada convencional constituyente Bárbara Sepúlveda, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está usted, Bárbara? Buen día, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por el contacto. Convencional pareciera ser que sectores de la derecha, la ultraderecha, tal vez algunos concertacionistas, no lo sabemos, queremos saber lo que hay tras cada noticia, están apostando a rechazar el plebiscito de salida, a moldear una nueva convención, tal vez. El diputado, el Charper, Diego Charper, diputado de Renovación Nacional, señaló que hizo un llamado a atrofiar al gobierno del presidente electo Gabriel Boric y a quitarle fuerza moral a la convención constituyente. Por otro lado, el presidente del Servicio Electoral, Andrés Tagle, afirmó que la convención constituyente fue electa con desigualdades graves en el voto. Asegura que existe una falta de legitimidad del organismo, pero eso sí dijo que es una opinión personal. La dicen todos los medios de comunicación. ¿Qué es lo que hay tras cada noticia? ¿Qué es lo que hay en esta información, Bárbara Sepúlveda? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, en primer lugar, no es nada nuevo que la derecha ha impulsado una campaña que busca desestabilizar a la Convención Constitucional en miras también al rechazo de salida, que es lo que ellos han buscado desde el primer día. Incluso antes de que se empezaran a redactar las normas constitucionales, ellos ya estaban en una muy fuerte campaña de desprestigio, y que hoy día se corrobora precisamente con los dichos de Diego Charper, en los cuales él además le señala a su coalición que están buscando no solo desestabilizar la Convención Constitucional, sino también al gobierno del presidente electo Gabriel Boric. Eso es algo que es lamentable escuchar, por cierto. Yo creo que el gobierno del presidente Boric, desde que es electo, llama a todos los sectores a colaborar con el futuro del país. Estamos en una situación compleja a nivel mundial y que, por lo tanto, si bien obviamente va a existir una oposición política, el llamado que hace el Charper es muy fuerte. Se trata de una forma de oposición que él además espera personalmente que sea muy agresiva, muy ofensiva. Yo creo que aquí no hay nada más que un ánimo de querer esto que él señala, atrofiar el gobierno, es nada más querer posicionar nuevamente su proyecto de país, que ha sido básicamente el status quo para la élite económica y política que ha concentrado el poder y, por cierto, los recursos en un muy pequeño porcentaje del país. Uh-huh. Ante la amenaza, especialmente con el avance de un gobierno de izquierda, de centro-izquierda, como el de Gabriel Boric, además de una constitución que podría iniciar un fuerte programa también de transformaciones sociales, me parece que la amenaza a esta élite es evidente. No tiene nada que más que, yo creo que en eso también coincide en quizás distinta intensidad, pero coincide con la misma campaña de estos amarillos por Chile, que en el fondo no es nada más que la élite bataleando por los privilegios que ven que pueden perder en lo pronto. Uh-huh. Convencional, la Comisión de Norma despachó en febrero la primera parte de su articulado, que nos entrega la forma en que se organizará el país. En su primer artículo establece que Chile será un Estado regional, plurinacional, intercultural, conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad, de solidaridad entre todos ellos, preservando la unidad, la integridad del Estado. pero también hay voces que dicen que ahora se perdió la unidad del Estado de Chile. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué significa esto lo leído recién, esta norma, este articulado, va a la Constitución, se está recién trabajando? ¿Qué es lo que hay detrás de esta información, Bárbara Sepúlveda? No, definitivamente lo aprobado es que Chile sea un Estado de carácter regional. Este no es un Estado desintegrado, como ha intentado instalar la derecha. Uh-huh. Y más bien, incluso en el artículo donde se define que Chile es un Estado de carácter regional, además se vuelve a definir que Chile conserva la unidad y la integridad del Estado. Es decir, estamos viendo un Estado que mantiene su unidad territorial, su unidad además dentro de la diversidad y pluralidad cultural en la división geográfica administrativa. Chile sigue siendo Chile. Lo que se quiere impulsar con esta medida es precisamente un Estado regionalizado, un Estado que pueda otorgarle a todos los rincones del país lo que no ha podido hacer este Estado que ha sido fuertemente centralizado. El nivel de abandono que existe en las regiones, el nivel de abandono que existe también dentro de las mismas regiones, con la marginalidad que se produce incluso dentro de los espacios regionales, como lo podemos ver en la región metropolitana, obedece una estructura centralizada que ha permitido que exista este abandono, al mismo tiempo que con la concentración del poder económico, político en la capital del país, en el fondo deja de ver esta realidad y responde muy mal ante las necesidades de todos estos sectores del resto del país. Podemos verlo en distintos ámbitos. Yo creo que cualquiera que viva en una región que no es la región metropolitana sabe lo difícil que es poder encontrar, por ejemplo, especialistas en materia de salud o poder tener acceso a buena educación. También la concentración del trabajo, de los grupos laborales, al mismo tiempo que hay zonas de sacrificio. Creo que hoy día la complejidad en Chile es tal que no podemos pensar que un Estado regional en el fondo no es una respuesta eficiente y una respuesta además distinta a lo que hemos visto. Y no lo podemos ver con malos ojos. Yo creo que es importante comprender que Chile debe apuntar a una descentralización fuerte, intensificada. Y a eso nos referimos con un Estado regional, con mayor independencia y autonomía para las regiones, al mismo tiempo que se conserva la unidad política y territorial del país. Uh-huh. Convencional, Bárbara Sepúlveda, sabemos que, bueno, usted ya pronto inicia el trabajo en la convención. Durante todo el mes de febrero estuvieron ahí trabajando prácticamente de lunes a domingo. Pero queríamos saber, y una última pregunta convencional, ¿qué impresión tiene usted como dirigente política sobre lo que ha sucedido con el comandante actual del ejército, Ricardo Martínez? Los dos comandantes en jefe del ejército antes de Pinochet fueron asesinados por la ultraderecha, la derecha y por la dictadura, el último comandante en jefe. Desde Pinochet en adelante, todos, absolutamente todos los comandantes en jefe han estado cuestionados por robos ilícitos, desvío de fondos, etcétera. ¿Qué nos puede decir al respecto como convencional y cómo eso también se puede salvaguardar en una nueva constitución convencional constituyente? Bueno, esa es una muy importante pregunta, porque mientras observamos, ¿cierto?, no solo estos cuestionamientos, sino que definitivamente ya han pasado a ser mucho más que cuestionamientos. Estamos hablando de causas penales graves por desfalcos, por malversación de fondos públicos. Hemos visto que además en algunos casos la cantidad de imputados es abrumadora, no solo la responsabilidad de una o dos personas. Por cierto que en instituciones jerárquicas unos son más responsables que otros, pero sabemos que hay muchas personas involucradas en las Fuerzas Armadas en estos delitos. Y por lo tanto, hoy día no solo amerita la revisión basándonos en estos hechos, especialmente por los casos de corrupción en el ejército, la revisión de las Fuerzas Armadas para intentar generar, por fin, de una vez por todas, una refundación de las Fuerzas Armadas que nos permita pensarlas no solo en un sentido de probidad, sino que también en un respeto de los derechos humanos, que es algo que también hemos visto el ejército en Chile y también, bueno, la institución de Carabineros de Chile fallan. Ambas instituciones, Carabineros de Chile está militarizado, no es una institución militar, pero está militarizada. Ambas instituciones han sido protagonistas también de casos como lo que sucede con el estallido social, con las imputaciones y las denuncias, las más de 8.000 denuncias sobre violaciones de derechos humanos, y por lo tanto a nosotros nos parecen igual de graves. Yo creo que estos son antecedentes que se van sumando y van agravando y haciendo cada vez más urgente esta revisión. Le corresponde a la Comisión de Sistema Político, en la cual yo participo, revisar el rol de las Fuerzas Armadas y el rol de Carabineros de Chile, además de las policías, en un Estado democrático. Y ese es el llamado que nosotros, y ese es el mandato que tenemos como constituyente de la Comisión de Sistema Político. Es lo que vamos a comenzar a revisar en las próximas semanas, y en ese sentido yo puedo ir comentándoles cómo va avanzando esa discusión, pero por cierto nosotros ya tenemos una propuesta para reformar desde la Constitución el enfoque y también la doctrina por la cual las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile debieran funcionar. Creemos que lo principal y lo más importante es eliminar de forma urgente toda alusión que tenga la Constitución del 80 a la doctrina de la seguridad nacional, que es la doctrina del enemigo interno, este enemigo interno que es político, ¿cierto?, y que para nosotros tiene rostro. Son los manifestantes de las calles, son los pueblos indígenas, son las mujeres feministas, son los estudiantes, bueno, todas aquellas personas que además vimos, ¿cierto?, en las filtraciones, de especialmente de los espionajes de Carabineros de Chile a los dirigentes de los movimientos sociales, todo ese listado que parece que a esas instituciones les sigue apareciendo son el enemigo, claramente es algo que no es deseable para un país democrático, y por lo tanto nuestra pelea principalmente como convencional del Partido Comunista va a ser eliminar todo rastro de la doctrina del enemigo interno, que es la doctrina de la seguridad nacional. La abogada convencional constituyente Bárbara Sepúlveda, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Convencional, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y que tenga un buen día. Muy buen día y muchas gracias por el contacto. Hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo, jornada día jueves 3 de marzo 2022. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.